azul que me encierran en tus ojos. Si fuera mar, moriría en tus orillas, mamá. Enrédame en tu pelo, que el cielo eterno está encerrado en tu mirar. Acurrucado entre tus manos noto el fuego. Me aprietas fuerte contra el pecho y te recuerdo cantar. A susurros suaves, qué bonita sensación de que todo saldrá bien. De que todo saldrá bien. Besos la nevera, que estoy flaco de no verte. La pasada primavera la he pasado entera con la angustia de perderte. Acurrucado entre tus manos noto el fuego. Aprietas fuerte contra el pecho y te recuerdo cantar. A susurros suaves, qué bonita sensación de que todo saldrá bien. La pasada primavera la he pasado entera.